Tres chinitos tocan el tambor, tres chinitos tocan el tambor. Vino el policía y dijo, ¿qué pasó? Tres chinitos tocan el tambor. Tras chanatas tocan al tambor, tras chanatas tocan al tambor. Van a empalazar a jaca. Chenetes de que en el tender, tres chenetes de que en el tender, ven en perecer, deje que pese, tres chenetes de que en el tender. Tris chinitis y quinil timbir, tris chinitis y quinil timbir, sin impilis y Pisi, tris chinitis tiquinil timbir. Tros chonotos tocon el tambor, tros chonotos tocon el tambor. Ponen polos o bajo copos.